Conexión Plena, tu lugar, tu espacio. Muy buenas a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Conexión Plena. Estamos aquí con Marne. ¿De qué vas a hablarnos el día de hoy? Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a estar hablando del humor al rescate. Un tema muy importante porque, bueno, ¿quién no ha sufrido estrés, tiene problemas en su casa, laborales? Y vamos a estar dando tips y un par de cositas más que las dejamos para más tarde. Muy bien, suena interesante. También estamos con Facundo. ¿De qué vas a hablarnos el día de hoy? En el programa de hoy les voy a informar, los voy a informar acerca de tres espacios culturales a los que pueden asistir ustedes mismos, sus familiares, conocidos, para despejar la mente, la cabeza y abrirse a nuevos lugares integrales que buscan la libertad creativa en relación con las artes. Muy bien. Y aquí también estamos conmigo. Me pueden llamar Vicky. Y el día de hoy vamos a analizar lo que es la felicidad, preguntitas y una pequeña reflexión al final. Recuerden que pueden contactarnos a nuestro WhatsApp al 11 12 34 el 555. O también pueden encontrarnos en nuestro Instagram como Conexión Plena. Y si desean escucharnos nuevamente, pueden buscar en nuestro canal de YouTube como Conexión Plena. Muy buenos días a todos, soy Marne y aquí en Humor al Rescate hablaremos de cómo el humor y la risa pueden ser una herramienta maravillosa para afrontar los problemas cotidianos. En la vorágine de la vida moderna, el estrés parece ser un compañero constante. Las presiones laborales, las responsabilidades familiares, los problemas del día a día suelen abrumarnos. Sin embargo, contamos con el humor, una herramienta accesible para todos. La risa descomprime y nos saca de ese estado de malestar en el que estamos sumidos. Ver el problema desde otro ángulo o dejar enfriar la circunstancia que nos aqueja para luego ver la manera de solucionarlo. Piensen esto. ¿Cuántas veces nos pasó que un pequeño chiste o un comentario de alguien nos causó gracia? O cuando tropezamos sin querer en la calle, nos reímos. ¿A quién no le ha pasado? Y no es magia, es ciencia. Está demostrado que cuando reímos, nuestro cuerpo libera endorfinas. Estas son las famosas hormonas llamadas de la felicidad, las cuales aparecen en varios momentos de nuestra vida. Cuando reímos, cuando bailamos, cuando hacemos deporte, o vemos series, o reímos con amigos. Nuestro cuerpo y mente nos ayudan a levantar el sistema inmune también, las endorfinas. Son muy importantes en nuestra vida. Les cuento una anécdota personal que me ha pasado. Hace algunos años atrás trabajaba en un local de vendedora y mi jefe y mi compañera teníamos mucho trabajo, pero siempre había un lugarcito para el humor, para hacernos bromas sanas. Recuerdo alguna vez que mi jefe, por ejemplo, estaba haciendo devolución de mercadería y agarró y puso a mi compañera dentro de una bolsa de consorcio y puso: no hay devolución. Juro que estallé cuando me mandó a llamar. Digo, ¿qué pasó? Y la veo a mi compañera con la cinta tapada. De verdad que fue terrible eso. Después otra vez, o sea, era una y una, nos íbamos devolviendo, digamos, los chistes. Otra vez mandaba fotos yo desde el depósito diciendo help, help, y estaba tapada de mercadería a propósito para que, bueno, todos nos riéramos y se hiciera más ameno el trabajo, digamos, ¿no? Desde mi humilde espacio elegí, digamos, hablar del tema del humor, porque siempre tenemos muchos problemas y está bueno rodearnos de gente positiva y ayudar a la gente a que, bueno, en los momentos difíciles, en todo lo que uno necesite, podamos dar algunos tips pequeños. Acá, por ejemplo, encontré 3 tips, si los quieren anotar o si quieren acordárselos de memoria, ¿no? A los que tengan mucha memoria. Bueno, tener en el celular guardado videos de humor breves. Hay gente que hace stand-up que es muy buena y eso por lo menos va a levantar un poquito el ánimo, te va a desconectar de ese problema que estás pasando. Después, tener siempre temas musicales alegres que te gusten, de la infancia o de la actualidad, o música positiva o sonido para relajarte. Y como último, tenemos rodearte de gente positiva que sume en tu vida y que sean buenas y alegres, buenos compañeros. En definitiva, no permitas que el estrés y los problemas impidan que avances en tus metas o tu día a día. Como dice una frase que me gusta mucho, el humor y la risa son el chaleco salvavidas que nos mantiene a flote en el mar de las tormentas. Aquí, en Humor al Rescate, te escuchamos y te acompañamos siempre. Así que, a ser feliz. Te mando un abrazote y los espero en mi próxima columna. Y si quieren, pueden dejar mensajes al WhatsApp acá, como dice Vicky. ¿A qué número? Pueden encontrarnos en nuestro WhatsApp al 11-1234-5555. Bueno, aquí me tienen a mí con Vicky en Filosofía a la Vista y les hablaré sobre la felicidad. Muchos se hacen la misma pregunta, ¿qué es la felicidad? Pero no se hacen la verdadera pregunta, ¿de dónde viene esta felicidad? Todos sabemos que si hacemos la primera pregunta, esto es realmente variado, así como la pregunta de ¿qué nos hace felices? Por ejemplo, Marne, ¿qué te hace feliz a ti? Personalmente me hace feliz rodearme de gente con buena energía. A mí me hace feliz el humor, el ver reír a las personas. Eso me hace bien. Me gusta bailar, me gusta cantar. Poder lograr emocionar a alguien a través de lo que yo hago, que es la música, que me gusta mucho. Eso me hace feliz. Igual la felicidad personalmente para mí son momentos. Hay que tratar de tener muchos momentos de esos para, bueno, lograr sentirse bien, ¿no? Muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta, ¿de dónde viene? Bueno, hay algo que tienen en común todas las respuestas que alguien puede decir, así como dijo recientemente Marne, ¿de dónde viene esta? Esta viene de esos momentos exactos, no de momentos especiales, ya que estos pueden ser como una graduación o una boda. Pero esos no te dan solo felicidad. Además, tampoco se trata de sonreír al contar la anécdota. Más bien esos momentos exactos, esos específicos, que hacen que se te escape una sonrisa. Esos recuerdos o momentos, cuando los analizas, a veces no tienden a ser algo bonito o agradable. Y tampoco necesariamente tiene que ser un momento especial o importante. Puede ser tan casual como una caminata en el parque. Por ejemplo, yo tengo una anécdota que me gustaría compartir con ustedes. Una vez ocurrió en una ocasión en la cual me asusté tanto que me caí y se me ensució el pantalón. Pero aún recuerdo que estaba en un viaje, por lo que no tenía en dónde lavar ese pantalón. Y en ese mismo viaje estaba junto a mi mejor amiga. Y ella estaba sola en la habitación, mientras yo estaba fuera del hotel. Entonces, cuando nos encontramos, realmente estábamos tristes las dos por no estar realmente juntas. Entonces, al final, terminamos conectando mientras lavábamos ese pantalón. Aunque el momento no era el indicado, ambas estábamos riéndonos mientras hacíamos esa actividad. Y cada vez que lo recuerdo se me escapa una sonrisa, como recordando que tengo una gran mejor amiga. Y en mi opinión, esos recuerdos son como ese pequeño recordatorio de que las cosas pueden valer la pena. Un impulso de levantarte para ver a alguien, o ir al trabajo, o solo para tomarte tu café o bebida favorita. Recordar que la vida puede ser solo ver al cielo, cerrar los ojos, respirar profundo, abrir los ojos. Y de cierta manera todo tiene un ligero color diferente. Hoy, como les dije, les traigo tres espacios culturales para los que puedan asistir ustedes, oyentes, para despejar la mente, la cabeza y abrirse a nuevos lugares integrales que tienen el objetivo de buscar la libertad creativa de cada uno en relación con las artes. Bueno, el primero está ubicado en el barrio de Flores, que se llama la Casa Marcó del Pom, que es una antigua quinta familiar declarada Monumento Histórico Nacional. Bueno, y desde entonces ese es el espacio cultural Marcó del Pom. Cuenta con un escenario grande y tres salones cubiertos en los que se realizan talleres, espectáculos y actividades culturales gratuitas. Entre los talleres que se pueden realizar son de teatro y tango, y la agenda, ejemplo, de esta semana, el 6 de junio se va a realizar un espectáculo de narración oral escénica. Producido por un dúo llamado Queme Contursi. El nombre del espectáculo se llama Martir Monios y está producido por Gladys Manzato y Domingo de Cristófaro. Y para el día 6 y 7 de junio se va a realizar una feria alternativa, que es un espacio de intercambio de dones, de bienes y servicios, en donde se encuentran artesanos y artesanas, gastronómicos, productores, artistas, trabajadores de oficio, escritores, entre otros. Y la idea del evento es generar redes de contención y sostén entre los y las vecinas del barrio de Flores. Además, el espacio cultural de Adam Buenos Aires es otro centro de cultura que está ubicado en el corazón del Parque Chacabuco. En el que también es un espacio de 30 años de historia que recibe a compañías académicas, artistas emergentes, obras profesionales y festivales de la ciudad. Para las diversas experiencias escénicas, shows y charlas, cuenta también con un anfiteatro y un escenario que tiene un sonido renovado a raíz y luces, con luces propias. Además cuenta con dos patios en los que se ponen diversas culturas, se realizan espectáculos al aire libre y talleres de danza y percusión. Y también se realizan visitas guiadas para los colegios del barrio y distintas instituciones. Entre los talleres que se realizan, se encuentra, están los están de aeróbica, mouse dance, radioteatro, guitarra, zumba, tai chi, stretching, teatro para diferentes edades, yoga, tango, danza contemporánea, entre otros. Y la agenda de algo de la agenda de este mes de junio. Se encuentra, ya ahí la perdí porque no lo llegué a notar. Y bueno, el tercer espacio, que el último espacio, es el Instituto Vocacional de Arte Manuel José Labardén, que se encuentra en el Parque Chacabuco también, al lado del Parque Chacabuco. Y es un, como su nombre lo dice, un instituto de arte para diferentes edades, para las infancias, para la niñez y para los adolescentes. Y también de formación profesional. De formación profesional para docentes. De arte. Y bueno, se realizan diferentes talleres en relación con el arte, que pueden ser teatro, música, plástica, expresión corporal, títeres, literatura, instrumentos autóctonos, medios audiovisuales. Hay tres sedes del Instituto Vocacional de Arte. Una está, justamente es la inicial, se encuentra en la calle Curapaligüe, al lado del Parque Chacabuco. Después otra se encuentra en Constitución y otra en Pío, la sede se llama Pío Colivadino, en la que se realiza la especialización docente por la educación por el arte. Bueno, hasta ahí sería. Podría agregar más cosas. Te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos. Cómo se lleva el frío para él. Muchas gracias a ustedes y también a nosotros de estar este día, y desgraciadamente ya tenemos que despedirnos, tenemos que decir adiós, pero por supuesto nos pueden venir a escuchar aquí mismo el próximo jueves. Recuerden que pueden encontrarnos pueden contactarnos en nuestro WhatsApp al 11 12 34 5555. Pueden encontrarnos en Instagram como Conexión Plena. Y también, si quieren volver a escucharnos o si no tuvieron la posibilidad de escucharnos, pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube como Conexión Plena. Aquí nos despedimos junto con Marne, Facundo y conmigo, Victoria. ¿Quieren decir unas últimas palabras, chicos? Sí, no te olvides de decir que todos los jueves de 9 a 13 horas vamos a estar en Conexión Plena. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, la próxima columna veremos, sorpresa, de qué hablamos cada uno de nosotros. Los quiero mucho, besitos. Bye bye. Chao. Hablaste todo, Facu, re bien. Hablaste muchísimo mejor que otras veces que te escuché. Y de